Estás escuchando Ion Radio. Bueno, soy Sergi Cámara, fotodocumentalista. Llevo casi 20 años trabajando en fotografía documental y temas sociales. Y voy a participar en una mesa redonda junto a otro fotógrafo, previo pase de un documental sobre el estado del fotoperiodismo, en el Festival Protesta el martes a las 6. Adelántanos un poco, ¿cómo está el estado del fotoperiodismo hoy en día? Bueno, el fotoperiodismo, yo soy, hace tiempo que soy freelance, porque bueno, los medios tradicionales creo que están bastante condicionados por los poderes económicos, y creo que hoy en día los trabajos independientes, trabajos de fotógrafos independientes, fotógrafos freelance, son los que están sacando más información, ¿no? Porque los periódicos tradicionales están tirando solo de agencias, están tirando de fotografías de agencias como AP, Reuters, y siempre son las mismas. Muchas veces coinciden los periódicos con las mismas fotos en la misma portada. O sea que acaba siendo un poco crónico, ¿no? La prensa de hoy en día, casi todos publican lo mismo y nadie está haciendo un periodismo diferente. Y creo que la aportación de los fotógrafos freelance en este sentido es esencial, ¿no? Porque trabajan de una manera independiente, sin presión por el tiempo, puedes hacer un trabajo a largo plazo, que eso no te lo permite la prensa tradicional. Y por eso creo que es importante el trabajo de los freelance hoy en día. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre tu vida? De cómo llevar tu vida, el decidir ir por tu cuenta, ir por libre. ¿Qué consecuencias puede tener bueno, esto? Bueno, a veces también, ¿no? A veces trabajas para yo también intento hacer también trabajos de documentales para ONGs, también propones a medios, ¿no? Al final acabas también dependiendo de los medios tradicionales si quieres publicar, pero cada vez está más difícil porque también los medios tradicionales ya ni compran reportajes. Hay grandes revistas que antes se dedicaban más al reportaje, pero ahora han cambiado y solo se dedican a moda y a las cosas bonitas y a las que la gente le gustaría tener. Y ya no hay grandes espacios, ¿no? O sea que tienes que buscarte un poco la vida y ir a otros medios, como también portales de internet, que también tienen mucho alcance hoy en día, ¿no? Y tienes que adaptarte a los nuevos medios y a las nuevas consecuencias del mercado, ¿no? Que ahora está muy difícil, pero bueno, también hay el apoyo de becas, puedes utilizar un premio que te den para continuar tu trabajo, no para comprarte una moto, y es un poco esto, la vida del fotógrafo freelance. ¿Por qué decidiste especializarte en el tema de inmigración? ¿Te preocupa personalmente por algo o simplemente a nivel social? Bueno, me preocupa todo lo que pasa en torno a esta gente que tiene que buscarse la vida, ¿no? Como, especialmente cómo son tratados durante su viaje en busca de una vida mejor, ¿no? Yo no sé la solución, yo no digo que hay que abrir las puertas a todo el mundo, pero tampoco hay que matar a la gente, ¿no? para buscar a la gente que intenta atravesar una frontera, ¿no? La inmigración, bueno, yo empecé con un trabajo en mi pueblo, en Vic, que salió un partido xenófobo y creí importante hacer una exposición con el ayuntamiento, que les presenté un proyecto personal para mostrar la inmigración que había en mi pueblo, ¿no? Y tirar un poco esos tópicos y esos bulos que había sobre la inmigración. Y a partir de ahí empecé, fue un tema que me fue interesando, y empecé también a trabajar con refugiados, desplazados, y ha sido bastante una tónica general en mi trabajo, ¿no? Aunque también he realizado otras temáticas que me interesan, ¿no? Como las minorías indígenas, las minorías étnicas. Pero sí que mi trabajo se centra en los desplazados, refugiados e inmigración. ¿Podríamos decir que tu trabajo también está, que dentro de tu personalidad hay cierto activismo? ¿Cierto? ¿Perdón? Activismo dentro de ti, que eso es lo que te mueve, bueno, también en cierta manera, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que si la fotografía documental, bueno, yo me dediqué más, yo hacía fotoperiodismo diario, y lo dejé un poco porque no me permitía adentrarme en las historias, ¿no? Había historias que me gustaba, me hubiera gustado profundizar y no me lo permitía. Y y por eso me dediqué más a fotografía documental, que te permite esto, ¿no? Hacer un trabajo más a largo tiempo, pero también implica una cierta participación en el tema, ¿no? Que te interesa el tema, ¿no? Que un poco te motive lo que estés haciendo, ¿no? Y yo sí, el tema de la inmigración me motiva, ¿no? También para, creo que hay que denunciar, ¿no? Todo lo que pasa alrededor de todo esto, ¿no? No es aquello de apoyar a los inmigrantes, como mucha gente se piensa cuando haces un trabajo de esto, simplemente es denunciar y explicar lo que pasa, qué le pasa a esta gente durante su viaje, ¿no? Pero imaginemos que muchos de los jóvenes españoles que se van a Alemania tuvieran que pasar por lo mismo que pasan muchos de los inmigrantes africanos que tienen que pasar para llegar a Europa, ¿no? Imaginemos que los jóvenes españoles tuvieran que saltar un muro lleno de espinos y lleno de policías para acceder para llegar a Alemania, ¿no? Todos nos tiraríamos los pelos de la cabeza, ¿no? Pero pasa con jóvenes africanos y no ocurre nada, ¿no? Miramos hacia otro lado. Simplemente es denunciar lo que está pasando, y creo que lo que está pasando no tendría que pasar. Y sí que hay, tiene que haber un poco de implicación en el tema, ¿no? Activismo, no sé si es hasta cierto punto activista, no sé, pero sí que que tiene que haber algo que te motive cuando haces un tema, ¿no? Tienes que hacerlo por algo, no simplemente por hacer las fotos. Supongo que tu trabajo ha conllevado a tener una convivencia con las personas a las que retratas o fotografías y vivirlo más en tus propias carnes. Diríamos que es un trabajo un poco más intenso, en cierta manera, porque tú hablabas también de que hay fotógrafos que sí, que van a la frontera, hacen sus fotos y se van. No sé si tú has convivido día y noche con ellos, o tú también has ido allí, has hecho fotos y te has ido a dormir a otra zona. Sí, bueno, yo la primera vez que... Ahora está más difícil poder... Bueno, en el caso de los inmigrantes que viven en el Monte Grubú, que esperan para saltar la valla de Melilla, la primera vez que fui sí que estuve una semana conviviendo con ellos. Claro, cambian mucho, se te abren mucho más y puedes acceder mucho más a ellos si convives con ellos, si duermes con ellos, si comes con ellos y vives ahí con ellos, ¿no? Tuve la oportunidad de quedarme toda una semana y, claro, al final tenía toda la confianza, una confianza total con ellos, ¿no? Pues me paseaba como Pedro por su casa, por ahí el gurugui podía hacer lo que quería. Y hasta cuando bajábamos por la noche a la valla, que tuve la oportunidad de bajar 5 noches con ellos, de hacer saltos, que luego pudimos hacer un vídeo que se pasó en Telecinco, que pudimos grabar unas imágenes de un guardia civil pateando a un inmigrante al otro lado después de saltar. Pues ahí hasta tenía un equipo que se cuidaba de mí, si me caía me recogía, que me cuidaban, bueno, vigilaban que no me pasara nada, o sea que cambia mucho si llegas ahí una hora, les haces fotos y te vas, o si te quedas con ellos y convives con ellos, al final consigues que se te abran totalmente, ¿no? ¿Crees que es lo que falta en los medios convencionales hoy en día, esa cercanía, esa inquietud por llegar más allá de lo que puede ser una foto de una hora, a dedicarle ese tiempo que tú le has dedicado y sacar un buen trabajo adelante? ¿Crees qué es lo que falta en los medios convencionales hoy en día? Bueno, yo a veces el problema de los medios convencionales es que es todo demasiado rápido, ¿no? Una noticia que a las 9 de la mañana está arriba en un portal de internet, a las 12 ya es una noticia que está casi abajo de la página o incluso ha desaparecido, ¿no? Porque otros han ido ocupando de su lugar, ¿no? Son noticias que se consumen muy rápidamente, ¿no? Es como un fast food de la noticia. Una y queremos otra rápido, ¿no? Y pero no indagamos de qué hay detrás, ¿no? A veces sabemos los dos nombres y toda la vida de los dos muertos que hubo en Boston por la bomba, pero no sabemos los 15 muertos de los niños sirios, qué vida tenían, qué nombre tenían, dónde iban a la escuela, ¿no? Que a veces también hay un poco de hipocresía en esto, ¿no? Y a mí me gustaría también saber las historias de esta gente, no solo las historias de la gente de nuestro país, ¿no? Y claro, los medios van con un presupuesto, entiendo que tienen que ir rápido, pero detrás de las noticias hay historias humanas que a veces no se cuentan, ¿no? Pero bueno, todo el mundo no está dispuesto tampoco a llegar a ese nivel de implicación al que llegas tú, porque supone a lo mejor estar lejos de tu casa, supone muchas otras cosas, también dejar de lado ciertas comodidades, que es un poco en el sistema en el que nos movemos hoy en día. Por otro lado, lo que quería un poco... esto está cogido un poco con pinzas, porque el hilo conductor del Festival Protesta va a ser la desobediencia civil. Yo no sé cómo los medios de comunicación o el fotoperiodismo pueden enmarcarse dentro de esta forma de acción. Bueno, pues justo ahora he estado en Melilla 40 días cubriendo, bueno, todo lo que acontecía ahí, a un lado y a otro. Y ahora hemos sacado una carta a varios fotoperiodistas que pudimos asistir, nos dejaron grabar después de muchos días de poner unos problemas, justo un día nos dejaron grabar expulsiones para normalizar justamente esto, una cosa ilegal, y hemos hecho una carta de protesta que nosotros no queríamos participar de este circo mediático, ¿no? No queríamos ser utilizados por el gobierno para normalizar una cosa que es ilegal, ¿no? Yo creo que a veces se pueden hacer como cosas como estas, ¿no? Protestar, ¿no? Como la rueda de prensa de Rajoy en una televisión de plasma. Yo creo que se tenía que haber hecho la foto, la imagen, pero todo el mundo se tenía que haber ido de ahí. Nadie tenía que haber cubierto una rueda de prensa de un presidente que salía en una televisión de plasma. Esto nunca se ha visto en la historia. Los periodistas, su función, lo que tenía que haber hecho aquel día era levantarse, pero muchos se quedaron. A veces hay que protestar, ¿no?, cuando ves cosas así, y dejar de hacer tu trabajo o decirte lo que has hecho no tenía que ser así. Como mínimo, alzar la voz, dejarlo escrito, como mínimo que quede claro que tú no estabas de acuerdo con eso. Como mínimo, dar una voz de protesta, ¿no?, como bien dice el festival. Aunque luego eso sirva o no para algo, pero como mínimo dejarlo, constancia. Yo quiero dejar constancia de lo que hice allí, fue una manipulación, fue todo un teatro y todo un circo para normalizar las expulsiones ilegales que ya lleva el gobierno español, ya lleva haciendo hace tiempo. Y quiero dejarlo constancia para que luego no sea juzgado como periodista dentro de un tiempo y me digan, tú no dijiste nada, como pasó con los de Canal 9 de Valencia, que hablaron luego cuando fueron expulsados del trabajo, ¿no? Yo creo que también tenían que haber hablado y dicho la verdad cuando estaban trabajando. Un periodista no tiene que venderse a una corporación. Si un periodista ve que está haciendo algo mal, también tiene que decirlo. Por mucho que te pudieran interesar esas imágenes, ¿no? Ahí está también el gancho de que esas imágenes te pueden interesar, pero luego no sabes ni el uso que se le va a dar ni la estrategia, y sabes que estás formando parte de una estrategia con la que no estás de acuerdo, que no te parece ética. Claro, es eso, ¿no? Durante todos los días nos ponían trabas cada día para acceder a los puntos cuando había un salto, y de golpe nos dejan grabarlo, ¿no? Es como raro, ¿no? Y por eso te hace dudar a veces de tu trabajo, de lo que estás haciendo, ¿no? Si está siendo utilizado o no. Muchas veces se utiliza la prensa, ¿no? Bueno, la prensa siempre se ha manipulado cuando hay un conflicto, ¿no? En una guerra se utilizan mucho las imágenes para influenciar o ayudar a contribuir a que la gente apoye una causa, ¿no? Y creo que nos utilizaron para grabar una cosa ilegal, aunque para hacerla legal. Esto puede ser un ejemplo del capitalismo, de cómo se adapta todo, ¿no? De cómo coge, yo qué sé, ideas de los movimientos sociales o de tal y se ayuda de ello como para meterlo dentro del sistema. Como ahora vamos a normalizar esto y ahora qué buenos somos que les dejamos grabar. Claro. Muy bien, Sergi, pues nada, que espero que disfrutes mucho del festival, lo que te dé tiempo, porque ya dentro de poquito te vas otra vez, ¿no? Sí, bueno, al día siguiente me voy, bueno, 5 días más para hacer un trabajo para una gente que quieren que les ayude para hacer una cosita por ahí en Marruecos y en Melilla, y voy a ir 5 días y luego estoy pensando de irme a Rabat, porque en Rabat ahora está un gran problema, ¿no? Todos los heridos y todos los que van agarrando en la zona de Ceuta y Melilla los están dejando en la misma ciudad de Rabat, heridos. Cáritas ha cerrado por no poder atender y hay un gran drama humanitario ahora en Rabat, ¿no? Según varias ONGs. Y estoy planteándome de ir a cubrir esta parte. Y veremos. Pues, a ver si podemos. Pues te seguiremos de cerca, ¿vale? Muchísimas gracias por habernos atendido. Y nada, un besito. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego, chao. Síguenos en Twitter @ion_radio.